Hola, hola y bienvenidos a Anime Anímate. Yo soy Yuma-chan. Y bueno, como les había puesto en el blog de Facebook o en el muro de Facebook, el día de hoy el tema es muñecas embrujadas o diabólicas. ¿Y a ti? ¿Te ha pasado algo con alguna muñeca o algún juguete? Y bueno, en lo que ustedes empiezan a comentarme y yo termino de organizar mis investigaciones diminutas, les dejo con un poco de música. No se vayan, esto es Anime Anímate y yo regreso. Thank you. Hola amigos, les habla José Manuel Vieira, la voz de Alucard en Helsing. Disfrútalo, chica policía. Deleítate con Radio Anime Nexus. Soy Spike, de Cowboy Bebop, y quiero mandarle un saludo a Radio Anime Nexus y a todos sus radioescuchas. No dejen de escuchar, aquí los espero. Radio Anime Nexus. Y bueno, seguramente para los que no han visto el post, en el muro de Facebook y con esta música de fondo, ya se habrán dado cuenta que hoy es, sí, jueves de terror. Y bueno, el tema del día de hoy: muñecas embrujadas o diabólicas. ¿Y a ti? ¿Te ha pasado algo con alguna muñeca o algún juguete? ¡Ah! ¡Qué cosas esto de tener muñecos! Bueno, primeramente vamos a mandar saluditos a Carlos García, a Lestat Frost, a Juan MLP Boco, a Ronaldo Rodríguez, a Ana Moya, Aileen Cruz. Aileen, hace mucho que no estabas o no te había tenido así presente. A Yurwan José. A Mogo Khan, que está trabajando. Y bueno. Como muchos sabemos, desde hace muchísimos, muchísimos años, a través de los años de la historia y de pues de los siglos de los siglos, las muñecas han sido consideradas como juguetes favoritos, ¿no?, de tanto chicos como grandes, porque también de grandes nos llegan a gustar muñecas, incluso esas figurillas ya no son muñecas, pero también son parte de los juguetes, finalmente, ¿no? Es caracterizado como un juguete. Categorizado. Bla, bla, bla. Y bueno. Sin embargo, también tienen estas muñecas un oscuro pasado. Desde hace años hasta pues lo que es hoy en día, siempre han tenido algo que ver con esa parte diabólica, uno ese pasado tenebroso, quizás sea por el hecho de que pues tienen contacto o tienen más contacto con esos pequeños seres de alma dulce, de alma blanca, que son los niños, quizás por eso sea, porque ya de adultos, ay chicos, la verdad, almas blancas, pero bueno. Quizá por eso sea que hay tantos y tantos y tantos muñecos, muñecas y juguetes infantiles con este tipo de diabolismo o de hechizos o de embrujamiento o de posesiones. Y bueno, es que... ¿Seguro, Carlitos, no has hecho nada malo? Aquí Carlos García nos dice que él tiene arma pura. Yo les creo, pero dejo mis reservas, ¿eh? Bueno, la verdad es que cuando uno ve, por ejemplo, una muñeca... Ay, perdón. Cuando uno ve una muñeca y de porcelana o de esas muñecas que ahora hablan y abren los ojos... ¿Y a poco no tienen esa sensación de que te están viendo y de que nada más esperan a que te voltees para cobrar vida? Yo en lo personal no soporto las muñecas de porcelana. En algún momento de mi juventud, mi mamá le dio por tener muñecas de porcelana y era horrible. Aquí en México hubo una tendencia porque una revista empezó a hacerle promoción a las muñecas de porcelana y las vendía con columpios, con sube y bajas y con distintas cosas. Y pues tú ibas al puesto de revistas, al puesto de periódicos y comprabas la muñeca y habían otras y entonces puedes comprar el sube y baja y entonces ibas haciendo como tu colonia de mini muñecas porque eran... Tal vez las muñecas de unos 8 centímetros. Entonces, ¡ay! Era horrible verla. Yo no la soportaba. Y para rematarla, a mi mamá en Navidad, esa Navidad le regalan una muñeca de porcelana, yo creo que de unos... ¿Qué será? Como de unos 60 centímetros, enorme, con un sombrero con plumas. No, bueno, yo sentía horrendamente... No podía pasar por ahí por donde estaban las muñecas porque me daba pavor. Sí, me entraba ese miedo de ¡ay, no! Y luego esos ojitos que se movían sus ojitos. Si tú acostabas la muñeca, la cerrabas y si la parabas, abrían los ojos. Entonces, ¡ay, no! Yo sentía horrible. Pero bueno, eso fue algo que yo no la soporto, la verdad no la soporto. Yo por eso puros muñequitos de peluche. Pero tampoco son la excepción. Bueno. Bueno, seguramente muchos de nosotros sabemos ya sobre algunas de las maldiciones, quizá por películas, quizá porque nos hemos metido un poco a investigar, pero como aquí dice bien nuestra amiga Aileen Cruz, Más de uno conocemos la historia del muñeco Robert, de la muñeca Annabelle, de los cuales puse la foto en el post de Facebook. Y quizá algunos sepan la historia de la Isla de las Muñecas aquí en México, quizá no. Historia que más tarde les voy a comentar. Sin embargo, lo más extraño es dos sucesos que han ocurrido en Japón. Uno es una muñeca poseída, según esto, por el espíritu de una pequeña de aproximadamente 2 años. Y el otro es un asesinato causado por una muñeca del mismo tipo, no la misma, del mismo tipo. También en Japón, pero esta niña ya estaba más grandecita. Y bueno, vamos a leer un poquito porque aquí tengo ya varios comentarios. A ver, Carlos García dice... A ver, yo dije mi alma pura, pero no dije de qué. Ok, qué bueno es saber que tienes tu alma pura. no precisamente blanca, ¿verdad? Por acá tenemos... Hola, buenos días. Konbawa, Anita Moya. Yo aquí de nuevo, quisiera hacer un pedido. Ok, perfecto. Trabaja pedido para Ana Moya. De este lado, Ronaldo Rodríguez me dice: me han pasado cosas con muñecas. Una vez me dio eso que se llama parálisis del sueño, o también lo conocen como el típico que se te sube el muerto, así dicen. Cosa que me pasa muy a menudo, y de pronto, sin querer abrí mis ojos, y cuando vi adelante, la cabeza de la muñeca se acercaba a mí. Su cuerpo no se movía, solo la cabeza, y los sonidos que yo oía alrededor era todo muy tenebroso. Hasta el día de hoy sigo traumatizado por eso. ¡Qué espanto! No. Carlos García nos dice: en cuanto al tema de hoy, sigo traumatizado hasta la fecha. ¿Quién te traumó, Carlos García? Cuéntanos, queremos saber experiencias, vivencias. ¿Qué les ha pasado? ¿Ustedes creen en esto o no creen en esto? ¿Qué tan real han sentido este tema? Aileen Cruz nos dice... Annabelle y Robert, pues con muñecas mi prima tenía cientos y las colgaba en la pared con cuadros. Realmente no se podía dormir. Luego colgadas. Bueno, vamos con un poquito de música. Y en lo que me siguen comentando sus cosas. Y yo regreso para relatarles la historia de la muñeca Okiku. ¿De acuerdo? Esto es Anime Anímate, hoy es Jueves de Terror. Y más para ser precisos, Jueves de Muñecas Diabólicas y Poseídas. O Poseídas también. Yo soy Yume-chan, no me tardo. De Ana Moya para JMSC con mucho cariño. Cuando me doy cuenta la cita termina, despedida no hay, volvamos juntos hoy, celebremos porque esto es felicidad. Yo. Palabras que desbordan mi interior, cuando cruzamos miradas los dos, aquellas veces que contigo estoy, debo poco pueda reparar ese corazón roto. Queremos saber. Yo, no importa cuántas veces se repita en mi corazón, que se reparte en la confusión. Como hasta hoy sé que nada en mí cambiará. El amor que te tengo y dime toda la verdad. La mejor música anime por internet, aquí en Radio Anime Nexus. ¡Eres un tonto, Naruto! Ven acá y escuchemos juntos Radio Anime Nexus. Hola, ¿qué tal? Les saluda Genaro Vázquez. Quiero invitarlos a que sigan en sintonía de Radio Anime Nexus. ¡Paca, pollito! ¡Vengan a la mesa! ¡Vamos a escuchar Radio Anime Nexus! Mientras cenamos trasero de cerdo y patatas con el señor Genaro. ¡Ay, sí! ¡Me muero de hambre! Ya regresé. Por acá, por acá. A ver. Jesús Riunaba nos dice. Ok, sí te pongo tu opinión. Y juro que por, dice, juro que por donde vivo hay un maniquí que vigila a la gente. Y las muñecas dan pavor a esa escala humana. Ni dan ganas de pasar. ¡Qué horror! Yo si estuviera por ahí. La verdad es que evitaría pasar por esa calle si no soy fan. Luego sí me pasa que voy pasando por los centros comerciales. Y sí, sí veo a los maniquís con cara de oh, no me hagas nada, por favor. Pero bueno, vamos a pasar a la leyenda de la muñeca Okiku. ¿Ok? La leyenda cuenta que un chico llamado Eikichi Suzuki decidió comprarle a su hermana menor de 2 años una muñeca en la que. Una muñeca en una visita que él hizo a la exposición de Marina en Sapporo, en Hokkaido. La muñeca es la típica muñeca que la mayoría conocemos, con su típico kimono japonés, de aproximadamente la muñeca unos 40 centímetros, con cabello negro al hombro, hasta el hombro, y con unos ojos parecidos a perlas negras y obviamente con la cara totalmente blanca hecha de porcelana. Kikuko, la hermana menor de Eikishi, pues él se sorprendió mucho cuando su hermano le regaló la muñeca y disfrutó enormemente a esta muñeca poniéndole el nombre de Okiku. La pequeña Kikoku llevaba a Okiku por todos lados. A la recámara, si tenían que salir, pues salían juntas. Y pues era la muñeca favorita de Kikoku. Desgraciadamente, Kikoku tuvo una complicación con una gripe. Y pues se vino la fiebre y Kikoku fallece. La familia hace su típica, ¿cómo se dice esto? Su típica ofrenda, su pequeño altar. Y junto al altar ponen a la muñeca Okiku, porque pues finalmente era la favorita de la pequeña niña, ¿no? Y la familia empieza a darse cuenta de que el cabello de la muñeca Okiku empieza a crecer de los hombros. De la nada, la muñeca tiene el cabello hasta las rodillas. Y pues entonces la familia piensa que la muñeca tiene el espíritu de la pequeña niña Kikoku. Por lo cual deciden quedarse con la muñeca, deciden conservarla. Sin embargo, ya en la Segunda Guerra Mundial, la familia tiene que mudarse. Y esta muñeca termina en un templo. En un templo, pues porque la familia tenía que huir, ¿no? De la guerra. Y en el templo, la familia le explica que pues ellos creen que es el espíritu de su pequeña hija el que está dentro de la muñeca y que pues por favor sí la conserven. Pero que la muñeca le crece el cabello, entonces los monjes con todo gusto la aceptan. Y ellos empiezan pues cortándole el cabello a la muñeca hasta el hombre, como debe de ser la muñeca. Y oh sorpresa, también descubren que a la muñeca le crece el cabello hasta las rodillas. No le crece más allá de las rodillas. En cuanto ellos lo vuelven a cortar, la muñeca empieza a crecer poco a poco el cabello hasta que llega hasta las rodillas. Los monjes entonces empiezan a tomarle fotografías para ver el distinto. Cada vez que le cortan el cabello le toman una foto, cada vez que le crece toman otra para ver si hay algún cambio. Sin embargo, pues no hay ninguno. Esta muñeca sigue estando en aquel templo, en el templo Maneji, ubicado en la ciudad de Iwamizawa. Y bueno, la muñeca está ahora en una caja elegante, una muy bonita caja, obviamente de tal forma que todo el mundo la puede ver. Y pues el cabello aún le crece, o sea, no ha variado mucho, el cabello, los monjes le cortan el cabello y el cabello sigue creciendo. Han hecho incluso, ya saben, las personas más científicas y que investigan este tipo de cosas, que lo único que llegaron a descubrir fue que el cabello de esa muñeca de Okiku es cabello humano. Es lo único. De más para allá, no han descubierto nada más. No saben por qué el cabello le crece a esta pequeña muñeca, pero esto es lo que sucede con esa muñeca. Por acá le damos la bienvenida a Corechi, que se está uniendo aquí a mi red de Facebook. Recuerden, en Facebook me encuentran como Umanexus, UMMA Nexus, y aquí pues los saludamos, los felicitamos y todo lo demás. Por acá Ronaldo Rodríguez nos vuelve a decir: una vez soñé que me volví muñeco, no fue bonito, no me podía mover para nada, veía cómo jugaban conmigo cómo me metían en agua sucia, etcétera, me golpeaban, me dolía mucho y sentía el dolor, pero no me podía mover, y fue peor cuando me hacían cosquillas, y aunque quería cerrar los ojos, no podía porque me habían diseñado con ojos abiertos, y no eran móviles. Dios, juro que no es la única vez que me pasan cosas con muñecos, hay más. Pero esta es una pesadilla que sí me traumó y lo peor, no pude olvidar. Normalmente olvido los sueños al abrir los ojos, pero este no. ¡Uy, qué intenso! Yo nunca he soñado que soy muñeca. Qué horror no poder moverte como tú quieres. ¡Alejo Díaz! ¡Bienvenido, Alejo Díaz! No, yo soy una persona que sí me da miedo. Por acá. Bueno, creo que son todos sus comentarios. Hoy sí, andan seriecitos. Ya me di cuenta que son igual de miedosos que yo. Casi no comentan. Está bien, yo también soy muy miedosa. Sí, esta investigación la tuve que hacer cuando había luz de día, porque de noche no funciona. Bueno, la otra leyenda que les contaba sobre la otra muñeca de este tipo japonés. Bueno, resulta ser que cuenta la historia que una pequeña, en una pequeña familia, hay una niña la cual todo el tiempo está enferma. Tiene síntomas de estar con temperatura siempre. Se levanta y se marea. Entonces es una niña a la cual la familia ha cuidado y pues han tenido que así que pasarse la bolita para, pues tú vas a trabajar, no, mejor yo voy a trabajar y después te vas tú y la hermana también. Entonces toda la familia es una familia de papá, mamá, hermana y la pequeña hermana que se la pasa enferma. Toda la familia está encargándose de que la pequeña pues esté bien, no le haga falta nada en casa, que esté, pues sí, menos enferma, procurándola de las medicinas y distintas cosas, y que coma bien. Y de repente, a su hermana se le hace agradable poderle llevar una muñeca de estas japonesas, con su cabello hasta el hombro, su kimono, muy bonitas. Y le dice, mira, te compré esto para que te mejores y te sientas mejor, porque yo te deseo que puedas jugar conmigo y pues te extraño. Y pues no, todo el sentimiento amoroso de hermana. La pequeña niña, a raíz del regalo de la hermana mayor, empieza a sentirse mejor. Empieza a mejorar, le empiezan a disminuir las fiebres, empiezan a ver que come más, a ver que ya se puede parar, ya puede ir al baño solita. Entonces deciden cambiar un poco su rol de familia. Bueno, no su rol, su horario de familia. Y entonces los papás se van a trabajar, la hermana se va a la escuela y le dicen, oye, te vamos a dejar un ratitito solo, más al rato en la tarde va a venir tu tía, porque todos vamos a estar ocupaditos, porque tenemos pendientes. Pero va a venir tu tía, te va a venir a cuidar, no te preocupes, alguien viene y te cuida, ¿no? Y la niña, pues, ya que se sentía mucho mejor, le agradece, no, pues sí, váyanse, yo me puedo cuidar ya solita, ya me siento mucho mejor, ya, ¿no? Y la niña sí lo hace, se queda en su cuarto, está tomando sus pastillas, tomando sus cosas, y se cuida, le da sueño, bueno, se tapa, se acuesta. Y todo va muy bien hasta que de repente la niña empieza a sentir como ese asquito que de repente da en la garganta. Y se mete los dedos en la boca y saca un cabello de su garganta. Y dice, bueno, igual y cuando estaba comiendo me lo comí, ¿no? O sea, debe haber caído de mi cabeza o, pues, no sé, igual, pues pasan muchas cosas cuando alguien prepara comida. No pasa de ahí. Y la niña pues sigue en su recámara. Y de repente le dan unas náuseas tremendas, se levanta corriendo al baño. Y oh sorpresa, se da cuenta de que vomita cabello. Y la niña pues asustada dice, bueno, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué pasa este tipo de cosas? No creo que la sopa tuviera más de un cabello. Se regresa a su cuarto, empieza a sentirse mal, empieza a volver la temperatura. Continuamente empieza a ir a vomitar al baño cabello. No vomita otra cosa más que saliva con cabello. hasta que simplemente llega a la tía. Y la tía descubre a la pequeña niña entre el baño y su recámara, con la boca atascada de cabello. Y al entrar la tía a buscar qué fue lo que sucedió en su recámara o qué fue lo que tuvo, descubre a la pequeña muñeca sin cabello y con una enorme sonrisa. Lo más curioso es que si alguien ha podido ver este tipo de muñecas japonesas con kimono, se darán cuenta que estas muñecas no tienen sonrisa, tienen una diminuta boquita pintada de rojo, si no recuerdo, pero no tienen sonrisa. Y eso fue lo más sorprendente. Esta muñeca que cuidaba a la pequeña niña resultó ser una muñeca. Y bueno, esa es la leyenda de esta muñeca japonesa. Por acá Carlos García nos dice: cuando tenía 6 años, al otro lado de mi cama, al otro lado de mi casa, perdón, vivía una tía, mi prima. En ese tiempo tenía 3 años. Siempre le gustaron todo tipo de muñecas. Mi tía le regaló una de 60 centímetros. Era una muñeca que tenía una expresión definida, es decir, que no podía cambiar su expresión. Pero cada vez que veía a la muñeca siempre tenía una expresión diferente. A veces sonriendo, a veces seria, otras con ojos cerrados, otras con ojos abiertos o entrecerrados. Un día en la noche, estaba medio dormido y escuché pasos en mi cuarto. No les hice caso y seguí dormido. Cuando me levanté al baño, la luz del baño no prendía. No hice caso, pero cuando salí del baño y fui a mi cama, me di cuenta que la muñeca estaba de pie en mi cama con los ojos abiertos y sonriendo viéndome. Grité a más no poder y me desperté. Grité a más no poder. Llegaron mis padres, vieron a la muñeca, pero esta ya no tenía, ya tenía la expresión de siempre. Tenía los ojos abiertos y seria. Les dije que la muñeca había caminado hasta aquí, pero como buenos padres no creyeron lo que decía un niño de 6 años. Y lo que dijeron fue: lo más seguro es que mi prima dejó la muñeca desde la tarde. Les dije que mi prima no estaba en la casa. Y bueno, desde aquel día no visita la casa de su tía y cierra las puertas de su cuarto con llave. Al mes de ese suceso regalaron la muñeca para que yo fuera a visitarlos. Oh, fíjate que mi prima tenía... Mi prima tenía una fijación por las Barbies. No sé si sus hijos ahora tengan, pero ella cuando era chica tenía una fijación enorme por las Barbies. Le encantaba tener Barbies. Pero lo más genial de esto era que ella ponía todas sus Barbies para dormir con ella en la cama. A mí me daba pavor. Una vez me invitó a dormir en su cama y me hizo espacio en su cama para que yo pudiera dormirme. Pero todas las Barbies las acostó, les puso cobijas en el piso y las acostó alrededor de la cama. Me costó mucho trabajo dormirme y me pasé toda la noche despertándome. Eso fue horrible. Yo juraba que las muñecas se movían y cambiaban de lugares. Eso... ¡Oh! Me daba pánico. No podía. De verdad no. Me causa estragos. Bueno. Como andan calladitos, y yo siento que es por este tema tan, tan emocionante, les voy a dejar un poco de música. Y antes de irme, ¿qué les parece si les cuento esto de Alejo Díaz que nos acaba de comentar? Y dice: bueno, una vez me tocó dormir con un primo, el cual tenía un payaso, y cada vez que cambiaba de posición para dormir, este payaso maldito se caía de la mesa donde lo tenían. De ahí en adelante no volví a quedarme con mi primo nunca jamás. Así es, Ana Moya, justo como acabas de poner en ese dibujo, así estoy yo, porque además mi gato, como está castigado, no está conmigo. Oh, ya estoy solita. Pero bueno, ahora sí, vamos con música antes de que otra cosa pase. Y bueno, yo regreso, esto es Anime Anímate, no se vayan. Thank you. Love. soy Cristina Hernández y soy la voz de Sakura Kinomoto. Te invito a que escuches Radio Anime Nexus. ¡Libérate! Gabriel Gama, la voz de Io a Sakura en Shaman King, y les invito a que sigan escuchando Anime Nexus, la número uno en todo Latinoamérica. Así que Anime Nexus, fusión de almas. Radio Anime Nexus. Bueno, ya estoy aquí de regreso. Y por aquí un saludito a Víctor Jiménez, que nos acaba de agregar aquí en Facebook. Bienvenido, Víctor. Recuerden, en Facebook estoy como Uma Nexus, UMMA Nexus. Y esto es Anime Anímate, solo por Radio Anime Nexus, la número uno en toda Latinoamérica y nada más. Bueno, por acá nos comentan. Corechi nos dice: mi pequeña hermana tenía una muñeca con forma de una payasita. Al mes de tenerla, mi hermana empezó a contar que, bueno, a contar, sí, a decir que ya no la quería, y pues la guardamos en una caja. Los siguientes días escuchábamos risas que no sabíamos de dónde venían. El caso es que cuando fuimos a ver, ya no estaba y nunca la encontramos. Este caso, ¿sabes qué me recuerda? Me recuerda, hay uno muy sonado de una muñeca vudú. Bueno, un muñeco vudú zombie que vendieron en eBay. Y me los voy a comentar rapidísimo. Esto no tiene nada que ver con Japón, pero está interesante. Resulta ser que este muñeco vudú se vendió, el vendedor era de Nueva Orleans, y lo vendió a través de eBay a una mujer en Texas. Y el anuncio venía con una serie de especificaciones sobre este muñeco. El muñeco venía en una placa, me parece, o en una caja de plata. O sea, sí podías abrir la caja o creo que estaba afuera, no sé bien cómo estaba el muñeco, pero estaba ahí en una caja de plata el muñeco. Y el punto era que la regla básica era que tú no podías quitar al muñeco de esa caja o de esa placa, pues, de plata. La mujer que lo compró en Texas decide quitar al muñeco, tomarse una foto, y pues el muñeco la embruja, la hechiza, algo pasa ahí fuerte, porque inmediatamente la mujer, a los pocos días de haber comprado este muñeco y de haberse tomado la fotografía, empieza como desesperada a vender el muñeco en eBay, porque ella decía que el muñeco había embrujado sus sueños y que la había atacado ya físicamente. Y la ponen muchas veces en venta hasta que alguien la vende, o sea, alguien la compra, y entonces ella envuelve el muñeco, ya saben, en esa caja, y para envíos, con sus aditamentos, para que no le pase nada al muñequito. Y oh, sorpresa, cuando llega a la... O sea, la señora la envía, la empaca súper bien porque no quiere saber ya nada de ese muñeco vudú. Y cuando llega el paquete a la casa destino del nuevo comprador, resulta ser que la caja sí estaba sellada, idénticamente como la señora la había guardado, pero adentro ya no había nada, absolutamente nada. La situación aquí es que el muñeco vudú de repente llega a aparecer en la puerta de la casa de la señora que la vendió y en la puerta de la casa del señor que la acaba de comprar. O sea, aparece y desaparece, así como lo puedes ver y dices: ah, ahorita lo agarro, vamos a guardarlo. Y chin, o sea, te das la vuelta para no sé, ir a alcanzarlo, caminas tantito y de repente ya no está el muñeco. ¿Cómo ven? Y por acá también nos dice Ana Moya, dice: cuando tenía 7 años, una de mis muñecas me causó un susto terrible. Era una bebé de tipo que lloraba o decía algo cuando le quitabas el chupón. ¡Oye, esas muñecas! En la noche apareció a un lado de mi cama, encima del buró de su cuarto, y volteó. Y aún con el chupón puesto comenzó a hablar, pero su voz era ronca, horrible, de esas que hacen que te hace la piel se te erice. Sí, no. Y dijo, mamá. Ay, no me quiero imaginar eso. Por lógica, grité como loca y al no creerme mi madre y mi hermano cuando les conté, la guardé en una bolsa negra súper bien cerrada y se la di a los hombres de la basura para que la destruyeran. ¡Santo Dios! Por acá. ¡Ah, tenemos un nuevo amiguito! Luis Orlando Collado Martínez. ¡Bienvenido, Luis! Únetenos y cuéntanos. ¿Te han pasado cosas con alguna muñeca, algún juguete? De este lado, Ronaldo Rodríguez nos dice, no quería contarlo, pero la ocasión lo amerita. Una vez, me encontré una muñeca Barbie cerca de la casa de mi hermana. Le faltaba un ojo. Yo no sé qué tenía en el cerebro para ese entonces que decidí llevarla a la casa para jugar con mis máquinas de juguetes. Luego se me rompió sin ningún motivo. Se me rompió sin ningún motivo una gandola que tenía. No sé qué es una gandola, me imagino que es otro juguete. Lo enterré en la arena de mi patio, luego se dañó otro de mis Hot Wheels y lo volteé al fondo también. A las 2 semanas después se dañó un pingüino de juguete de Squeezie. ¡Oh! Desde que sale en Toy Story, sí, qué lindo. Luego pensé que la muñeca que traje podía ser la causante. Obvio que estaba más aterrado. Unos primos me dijeron que podía ser que la Barbie estuviera embrujada. Y sentía celos de los otros juguetes. Yo era un ignorante para ese tiempo, así que no busqué mucha lógica. Y lo que se me ocurrió fue quemarlo. Adiós a la Barbie tuerta. Después de quemarlo, una semana después me dio fiebre y me enfermé. No sé qué fue lo que pasó, pero unas semanas después, cuando caminé otra vez por la casa de mi hermana, me encontré un muñeco en el suelo. Cuando traté de acercarme, parecía una Barbie con un ojo dañado. Así que ni siquiera la toqué y me alejé. Le contesto a unos amigos, me llamaron loco y mentiroso, pero yo sé lo que viví. Y luego de esto, corrí al fondo de mi casa y saqué de la tierra todos mis juguetes dañados. Aún los tengo en mi cuarto como prueba una máquina de juguete dañada, el único que no volteé, que no botó cuando se dañó. ¡Ay, qué cosas! Manuel Emilio de este lado nos dice... ¡Saludos, Suma! ¡Kambawa, Manuel Emilio! Muñecas diabólicas. Recuerdo la muñeca de mi prima. Cantaba y movía los ojos sin apretar el botón de canto. ¡Qué miedo! Eso fue cuando teníamos de 7 a 8 años. ¡Uy, sí, qué miedo! ¡Ay! Por acá, Carlos García nos dice... Otra experiencia chistosa y tenebrosa fue hace 4 años cuando fui de visita a la casa de mi tía en Veracruz. Mi prima es amante de Veracruz, México. Mi prima es amante de coleccionar muñecas de todo tipo. Chicas, medianas, grandes y etc. Me tocó dormir en la sala con un colchón. En la tercera noche, en la madrugada, escuché que cerca de donde estaba dormido habían personas jugando y riéndose, y sabía que era imposible ya que era tarde y todos estaban dormidos, así que supe que eran fantasmas u otra cosa. Pero estaba demasiado cansado como para despertarme y ver qué era. Después de un rato sentí que alguien se sentó en mi colchón y tocaban y movían, pero era tanto el sueño que tenía que no le hice caso. Así que... ¿qué hice? Ajá, que lo que hizo fue hacerse a un lado. Y les dije, si quieren les hago un campo, acuéstense y duérmense, pero déjenme en paz, que tengo mucho sueño. Ya no supe más. En la mañana me desperté por las risas de mi prima. Cuando reaccionó, mi prima pregunta, ¿por qué te habías dormido con...? Me pregunta, ¿por qué había dormido con sus muñecas? Al darme la vuelta vi que las dos muñecas estaban acostadas a mi lado. ¡Ay, qué espanto! ¡Ay! Aarón Sánchez, claro que sí podemos. En un ratito más te pongo tu pedido, no te preocupes. ¿Qué cosas tan feas? No. Fíjense que una vez, regresando a mis temas personales, porque no sé los de los demás, yo le decía a uno de mis tíos, que hubo un tiempo en donde uno de mis tíos estuvo viviendo conmigo en la casa de mi mamá. Y yo le decía a mi tío, es que en la noche las muñecas, así como a Carlos, Bueno, así como la historia que les conté hace ratito de las muñecas, sí, de Carlos García, yo le decía a mi primo, a mi tío, es que las muñecas las escucho, mi recámara en aquel entonces tenía la zona donde está mi cama, un vestidor y el baño, pero eran como cuartitos separados, no tenían puerta, pero eran corridos. Yo le decía, es que desde mi cama escucho que mis muñecas en el vestidor se ríen y juegan, y de repente siento cómo jalan mis cobijas. Y mi tío me hacía mucha burla, me decía, no, ¿cómo crees? Estás loca, estás mal, ¿qué te pasa? Y pues dale, un día de estos llego a mi casa y mi tío, en son de broma, cuelga a las muñecas con agujetas, las amarra y las cuelga de la lámpara del techo. Cuando yo las vi ahí, yo llegaba de la secundaria o de la prepa, no me acuerdo. Me tiré al suelo a llorar del nervio, del miedo. Bajó mi mamá corriendo, le puso una regañiza a mi tío, pero a partir de ese día, las muñecas sí, o sea, yo las quité y las limpié y las puse en su lugar y todo. A partir de ese día, mis muñecas no solamente se subían no solamente se jalaban mis sábanas, se subían a mi cama. O sea, yo sentía sus pequeños brinquitos, así como dices, yo me tapaba con cobijas, sábanas y todo. Me daba un pavor. No, las terminé regalando. Mi mamá me dijo, no, regálalas, ya regálalas. Pero bueno, por acá Carlos Julián Ninfla, nos dice, hola, y no estás sola, tu gato está castigado, así que me pongo que se lo merece. Y sobre el tema de muñecas, no tengo historias de ellas porque solo somos dos hermanos. Uy, y no juegan con muñecas. Ah, el hecho de que sean niños no significa que no jueguen con muñecas, ¿eh? También hay juguetes. Juguetes que son poseídos, no solamente muñecas, también hay juguetes. Como el juguete Elmo. Ese bono que estuvo poseído. Y era de un niño. Manuel Emilio dice, Uma, no podrás dormir con tanta historia que estás contando. ¿Qué crees que sí puedo dormir? Porque apenas es acá en México, son las 12:16. Y pues de aquí a que duermo, falta un buen rato. Entonces pasan un chorro de cosas en mi vida, afortunadamente. Y no vuelvo a tocar el tema de terror hasta la próxima semana de día. Así que no. Buenas tardes, por acá. Aaron Sánchez nos dice, experiencias con muñecas, una vez me arrojaron un enoco en la nariz y me la rompieron. Bueno, eso es mejor que tener traumas de por vida, pienso yo. Bueno, además así te la pudieron reconstruir, seguramente has de tener una nariz ya sexy y así bien de caricatura, así toda padre. Por acá. Ay, ya me hice bolas. Ya le apreté otra cosa, a ver. A ver, pequeña Uma, ¿qué cosas haces? Por acá. Ok, no, ya, ese ya lo leí. Ok, bueno, antes de que otra cosa pase, porque ayer fui una niña mala, me porté mal. Y se me olvidó hacer, Elmo sabe dónde vives. No sabe dónde vivo. ayer fui una niña mala. Fui cruel, despiadada y ayer olvidé poner la canción de feliz cumpleaños. Ya sé que estamos en un tema muy tétrico, pero también ustedes cumplen años. ¿Qué culpa tengo yo? Y además es feo que no te festejen de tu cumpleaños, y ayer lo hice. Así que bueno, vamos a cambiar un poquito el tema de fondo porque está así. Ok, ahí tenemos. El cumpleaños del día de ayer, perdóname, Cristian Lugo, ayer fue tu cumpleaños. Pero te lo celebro el día de hoy. Y bueno, como saben, Anime Anímate pasa de lunes a jueves, nada más. Sí, nada más. Bueno, mañana que es viernes, cumpleaños nuestro querido amiguito compañero Luis Alberto Campos Muñoz. Y el sábado, que yo tampoco estoy, cumpleaños nuestro amigo Sergio López y también nuestro compañero Leo Britannia. ¡Ah, oh, qué bonito! Así que bueno, para ellos les deseo un súper buen cumpleaños y les dejo su canción de feliz cumpleaños. ¿Cómo? Espera. Y bueno, para todos ellos, Tayobi Omedeto. Bueno, esa fue la felicitación para todos los que cumplen años en estos días y para ayer, nuestro pequeño Cristian que se me fue. Perdón, Cristian, prometo ser buena. Y bueno, vamos con un poco de música y regresamos. Recuerden, este es Jueves de Terror y nos queda todavía un poquito de programa, así que no se vayan. Y pues háganme saber sus últimas cosas, sus últimos comentarios, si así lo desean. Yo por este lado les tengo un último, una última leyendita por ahí, historia, que no sabemos si son reales o no, a nosotros no nos pasaron. A menos de que hayas tenido sueños o que hayan pasado cosas como las que me están contando, pero de los demás no sabemos, así que... Esto es Anime Anímate, por Radio Anime Nexus, la número 1 de Latinoamérica, y nada más. Yo regreso, no se vayan. Thank you.

Hola amigos, les habla José Manuel Vieira, la voz de Alucard en Hellsing. Disfrútalo, chica policía. Deleítate con Radio Anime Nexus. Hola, malditas sabandijas terrícolas. Soy el gran emperador Freezer, para mandar un gran saludo a mis amigos de Radio Anime Nexus. Y a ustedes, malditos terrícolas, los invito a que nos escuchen, porque si no, voy a cabo con ustedes. Adiós. Bueno, ya estoy aquí de regreso. Por acá. ¿Cómo va, Víctor Jiménez? Dice, gracias, felicitaciones por el programa. Muchas gracias. Qué bueno que no es de noche en mi país. Y respecto al tema, no tengo experiencia con las muñecas y no con los espectros del sueño. No me pude mover, fue algo muy horrible. Sí, como le decía Víctor Jiménez, acá en México le dicen mucho que se te sube el muerto porque no te puedes mover. Pero realmente y científicamente se le dice parálisis del sueño, así es. Por acá. ¿De qué hora locuto? ¿De qué hora el programa? Es Anime Anime te pasa de lunes a jueves de 11 a 1 horario de México. Ese es mi horario. Por acá. ¿Por qué castigué a mi gato? Ya van dos veces que me preguntan eso hoy. Verán. El fin de semana pasado, el viernes en la noche, me vinieron a tocar la puerta y mi gato salió hecho. Así, cual Fórmula 1, en versión gato, y se escapó. Y entonces, el fin de semana yo salí, tuve varias cosas que hacer con mi familia. Y el día en que él se le ocurre regresar es el domingo, no es cierto, el lunes, ya por la tarde, entrar, se le ocurre maullarme fuera de la casa y lo dejo entrar, le abro la puerta y entra. Pero pues obviamente viene todo cochino, lleno de pulgas, y entonces lo tengo castigado en el patio. Que además en el patio no es 2x2, es un patio bastante grande. Pero obviamente lo tengo ahí porque no lo he podido bañar. Entonces, está haciendo mucho frío y entonces tengo que bañarlo en una hora que está haciendo calorcito para que no sienta tanto frío. Y tengo que despulgarlo, entonces es un poquito de rollo. Por eso está castigado. Se salió. Por eso está castigado, amiga. Por acá, Manuel Emilia nos dice. Ah, sí, a ver. A ver, ahí va. antes, ya para que se puedan ir los que tienen que ir a sus juntas, porque desde hace rato están diciendo, ah, ya me tengo que ir. Bueno, para Manuel Emilio y todos sus compañeritos peruanos, así como para Mokan y Andy, también para Carlos Julián Infla, les mando un super mega beso. Ahí está, un super beso para todos ellos y para todos nuestros radioescuchas. Un besote para todos. Por acá, ¿qué más nos dice? Sí, tenía ganas de irse de fiesta con mis amigos el gato. Sí tenía ganas de irse de fiesta, pero ¿sabes qué es lo que más me frustra? Que baja, sí hay dos gatos aquí callejeros, pero le ponen una rastriza. Bueno, pobrecito de mi gato. Por acá, sí, por otro lado, también les quería comentar, he recibido varias invitaciones a varios lugares. Les agradezco mucho su invitación, pero luego créanme que sí tengo cosas que hacer. No es por ser mala onda, como me encantaría por ahí tener una invitación a ir a Chile, a un expo, pero chicos, esperen, o sea, aquí la lana no fluye como uno quisiera, ni que fuera río. Entonces, luego sí, no vean, las veo y digo, sí, voy a ahorrarle para ir. Pero un día de estos me doy una escapada y me lanzo a exposiciones. Y por allá, para poder irlos a visitar y conocer otros países. Bueno, les iba a contar la historia de el pequeño Elmo, ¿verdad? Como muchos sabrán, desde por ahí por 95, 96, a finales de los 90s, el muñeco Elmo fue como el boom. Así como que, oh sí, el muñeco Elmo, porque además era tiernito y era bonito y hazle cosquillas y te dice las cosas y la manita y no sé qué y hazle cosquillas y bla bla bla, ¿no? Sí, estaba muy bonito. Y obviamente por eso mismo muchos niños querían este muñequito. Es un monstruo infantil, recordamos que Plaza Sésamo o Sesame Street está hecho pues con monstruos, finalmente son monstruos, no tienen, salvo los niños, ¿no? Pero de ahí en fuera son monstruos. Y es tan tierno Elmo que pues realmente nadie pensaría que Elmo es malo o te amenace para matarte. Sin embargo, hubo un caso en el 2008 de una familia que tenía un muñeco Elmo. Y que pues el muñeco estaba programado para decir varias frases. Creo que era de esos Elmos de, ah, esa es una mano, ah, esa es mi nariz, y ya saben, ¿no? Su risita, ¿no? Y resulta ser que el niño empieza a jugar con este Elmo y descubre que la frase que, ay Dios, a ver, señora Conata, usted, ¿no? Y resulta que la frase que dice el muñeco es Kill, ¿cómo se llama? Kill James. James era el nombre del niño dueño de este muñeco. Así que pues fue para los papás del pequeño James, fue traumante descubrir que el muñeco incluía entre sus varias frases el Kill James, el Mata James, y además era la frase que más repetía. Dado que este suceso pues fue bastante fuerte porque es un muñeco de marca altamente registrado, los papás deciden pues hablar con Fisher-Price, porque a pesar de que las pilas fueron cambiadas, le quitaban las pilas y todo, el muñeco sigue siendo Kill James. Así que Fisher-Price, como buen fabricante y buena empresa, ofrece a la familia del pequeño James un vale de reemplazo para este muñeco, pero a la fecha pues no se sabe si la familia decidió que era buena idea que su pequeño James tuviera otro Elmo. Así que pues he ahí la historia de Elmo. Ay, No, no, no, qué miedo. A mí sí me gusta Elmo, se me hace un muñeco divertido. Pero me encanta más otro tipo de muñecos. Sí, yo creo que sí, el club de la pelea gatuno. Por acá. Para por acá. Ronaldo Rodríguez. Ah, Ronaldo, estuviste muy platicador, qué cosas. Yo creo que Ronaldo debería de irse a hacer una limpia porque tiene como muchas historias tenebrosas. Otra cosa que me pasó con una muñeca, bueno, esto fue con un juguete, ya ven, no solamente son muñecas. Fue con el caballo Toy Story. No sé qué onda con esa película, pero muchos muñecos de esa película me daban miedo. Porque finalmente son muñecos que hablan. Yo supongo que es eso. Esta cosa sí fue como del diablo. Ok. Estaba en casa de mi tío. Y mi tío me cuidaba, ya que mi mamá estaba de viaje. Me presentó el juguete, Tiro al Blanco, si no mal recuerdo que se llama. El amigo de Woody, de Toy Story. Y el juguete pues saltaba como loco. Me había enseñado mi primo cómo jugar con él. Yo jugaba con el juguete todo el día, así que me lo querían regalar. Yo me fui a dormir, pero me daba miedo a la oscuridad, así que encendía la luz y me ponía a jugar con el juguete otra vez. Y así era todos los días. Un día me aburrí y no lo toqué más, y me fui a dormir con la luz encendida. Y de pronto oí el juguete sonando. Se diría que jugando solo estaba el juguete. Mi tío parecía sordo, era el único ruido intenso y no lo oía. Bueno, me dormí asustadísimo, al otro día no podía ni verlo, le conté a mi tío, solo aproveché el momento para decirme cosas que me asustaron mal. Un tío muy malo. Ok. Dice que otra vez al dormir trató de ser valiente y apagar la luz. Eran mis 9 años tratando de dormir solo con la luz apagada. Era mi oportunidad de mostrar que era un hombre valiente, pero desgraciadamente cuando me acosté asustadísimo volví a oír el mismo ruido. Me tapé con la sábana y supuse que no pasaría nada mientras estuviera tapado. ¡Qué ingenuo fui! El sonido se acercaba a mí y se acercó a mi cama. Incluso estuvo bajo la cama y luego se detuvo. Yo estaba llorando, en serio de miedo. Hasta... ¡Ay, pobrecito! De pronto, algo cayó sobre la sábana con la que se tapaba y empezó a correr sobre mi sábana. Yo no aguanté y pateé y me salí disparado de la cama llorando. Resultó ser que era mi tío tratando de asustarme. El trauma fue bestial. Yo salí de la casa de mi tío, corrí gritando a medianoche por todo el pueblo rumbo a mi casa, que estaba a kilómetros. Aunque sabía que mi mamá no estaba ahí, mi tío salió corriendo detrás de mí para tranquilizarme, pero te juro que estuve a pocos metros de lanzarme por un puente. Qué bueno que mi tío me alcanzó, luego a un rato me tranquilicé y comprendí la situación. Mi madre fue a buscarme al otro día y se peleó con mi tío. Y su tío y su mamá no se hablan hasta el día de hoy. ¡Qué cruel broma! O sea, de por sí ya estabas asustado. ¡Qué horrendo! ¡Qué cosas tan feas! Por acá Jesús Río Nava nos dice, ¡a huevo! ¡Mal triunfo! ¡Ay! Pero no, qué cruel tu tío. Bueno, es que sí hay tíos que son así, que no creen en ese tipo de cosas y pues hoy... ¡Qué intenso! ¡Qué! ¡Qué miedo! ¡Ay! Bueno, ¿qué les parece si vamos con un poquito de música? Y yo regreso para despedirme, ¿sale? Esto es Anime Anímate. Yo soy Uma-chan y recuerden bla bla bla. Anime Anímate pasa de... Así. Anime Anímate pasa de lunes a jueves, de 11 a 1 horario de México. Por ahí chequen sus horarios. Y bueno, pues yo regreso ahora sí, vamos con esta super canción. Revuelvo. I'm in a panic. get the hurry. Oh, there are miseries and miseries. Did I like how somebody you love me? But you, if I want you, have to help. No need no show guy, and no no show guy. But I want to see stuff on the stage. Just reach your white card, show white card, and I'll know what you get. Feel the cock and I'll find out what they got. Bueno, ya ando aquí de regreso y primeramente, ahora sí que anuncios de último momento. Chicos, el día de hoy, el programa del atelier va a ser, ay Dios, a ver. El programa del atelier se va a pasar para el domingo y el día de hoy transmitirán, nuestros compañeros de escala alternativa, me parece que así es, o no sé si no, pero bueno, hay un cambio ahí. Por si quieren escuchar el atelier, bueno, vas a pasar el domingo con nuestra compañera Alia. Sin embargo, aquí tenemos harta música, un chorro de música para dar y compartir, así que no dejen de escuchar Radio Anime Nexus, la número 1 de Latinoamérica, y nada más. Por otro lado, ¿cómo ya me voy? Ya se nos fueron 2 horas. En puro espanto. Pero bueno, es jueves. Ya casi tocamos el viernes. Ya falta poquito. Así que bueno, porfa, por favor, no se les olvide sonreír, ya que el sonreír nos hace más positivos y llena nuestra vida de alegría. Bueno, muchas gracias a todos los que escucharon Anime Anímate. Y pues nos vemos el lunes. Recuerden, Anime Anímate de lunes a jueves de 11 a 1 horario de México. Y pues creo que eso es todo. Creo que eso es todo. Eso ha sido todo el día de hoy. Muchas gracias y hasta la próxima. Cierto, ya ven, ya decía yo que algo se me olvidaba. Por acá Carlos García nos publicó la NASA descubrió un nuevo planeta y la gente quiere que se bautice como Namek. Así es. El planeta natal de Piccolo y su raza en Dragon Ball. Así que en mi página de Facebook voy a dejar pues esta plataforma de Change.org. Por si alguien quiere firmarla para que este planeta sea de este lado del anime. Así que bueno, ya, los dejo con su música. Perdón por la interrupción de esa hermosa canción. Pero esto era importante. Yo sí quiero que ese nuevo planeta se llame Namek. ¡Qué emoción! Ojalá que lo logremos. Y bueno, ya. Después de mi trauma. Al ver esta nota otra vez. Les dejo con más música. Sorry, nos vemos el lunes. Chao. Así a todos.